Todos los niños tienen derecho a jugar y a divertirse. ¿Qué hacen los grandes para cumplir con los derechos de los chicos? Si no, estos chicos pierden la oportunidad para toda la vida. Ah, sí, ahora lo veo claramente. En el Día de los Niños, los padres tendrían que dejar salir a los niños a jugar, porque el Día de los Niños no es el día de estar lavando los platos, o hacer, o cuidar a su hermanito, tienen que ir a jugar, o lo tienen que sacar a pasear, regalarle un muñeco o algo. Si todos quieren nuestro bien, ¿por qué lo hacen tan mal? Los niños y las niñas somos el presente. Cumplen nuestros derechos ya. Difundí la campaña Derechos de los Niños Ya. Proyecto Las Flores del Camino y Aire Libre. Centro de Educación y Comunicación Popular.